vez quedarse riendo. Pero como estoy que salgo, están que tiemblan de miedo. Saben lo que les espera por falsos y traicioneros. Me decía ese hijo de perra cuando tomaba conmigo, siempre ser el más derecho, quebremos a los torcidos. Pero ya estaba planeando cómo acabar conmigo. Ay, ay, ay, donde te encuentres, porque vas a maldecir hasta el día en que naciste por traicionarme a mí. Ni siquiera te imaginas lo que tengo para ti. Para la niña Yasmin Gilena, la hija de Sarit. A mí me pusiste el dedo, no salió como planeabas, porque te faltó cerebro para que me reemplazaras. Son poquitos los que llegan, y si llegan, se resbalan. Ahí les dejo, señores, para el que quiera pensar, sacarme a mí del mando, lo que le puede costar. Y aquel que quiera arriesgarse, lo invitamos a pasar. Esta es la traición al jefe, muchos te estremeció. Ahí les dejo mi reemplazo, él actúa igual que yo mismo lo